La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Muy buenos días, vaya, bienvenidos un día más a La Cucharilla aquí, el nuevo programa. Vaya. ¿Y ese tema, tío, así tan bien puesto ahí? Ah, te lo preguntas, ¿eh? Pues yo está bien, la verdad, este tema muy Pues muy este bueno. Tema es Beyond the Sea, interpretado, no lo sé si es Bobby Darin o Frank Sinatra. A ver. Y esto viene a colación porque durante este puente ya sabes que me he inflado películas, sí. En concreto cuatro, sí. Y una era Beyond the Sea, protagonizada y dirigida por el oscarizado Kevin Spacey. Vaya. E interpretaba a Bobby Darin, que fue uno de los sucesores de la voz de Sinatra. Sí, sí me suena de algo. E interpretaba esta canción. La busqué anoche corriendo en el emule y todas las versiones eran las mismas, a excepción de otra que pondremos luego, de Robbie Williams, más modernilla. Perfecto. Y tal, que se ve que formaba parte de la banda sonora de Buscando a Nemo. Kevin Spacey es cantante también, le gusta cantar no, y parece que canta bien. Sí, sí, la película de hecho está grabada con él cantando de verdad, sí, o sea, sí, es sí, él. Cierto. Y lo hace, oye... Sí. Yo lo he visto en los Oscars, creo que fue un año, cantó una canción y lo hizo muy bien, la verdad. Pues y interpretación estuvo, y todo, genial. Estuvo también nominado a uno de los Grammys y a un Golden Globe. Pero nada, no se ha llevado nada, pero oye, genial. Y, sí, no, y sí, nada, sí. Y estuve buscando eso varias, me bajé varias de Frank Sinatra, de Bobby Darin. Y la mayoría eran la misma de Robbie Williams o la misma de Frank Sinatra. Entonces, este no sé si es Bobby Darin o Frank Sinatra, como no estamos acostumbrados a oír a Sinatra, a pesar de que hicimos un especial de verano. Ya cierto. Creo que no es Frank Sinatra, la verdad. Espera. No, ¿verdad? No suena tan... Exacto. Bueno, pues hoy es 5 de noviembre del 2007, programa número 49. Falta vaya, uno vaya, para vaya, que vaya, lleguemos vaya. Al medio centenar, centenar. Que se piensa y se dice pronto. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, tenéis una dirección de correo electrónico a la cual os podéis comunicaros con nosotros, como hizo Luis este fin de semana. Luis, un saludo. Luis. Que ha estado de vacaciones como buen camionero. Muy bien, muy se bien. Lo merecía y ahora muy va a retomar bien, otra vez la programación nuestra habitual. Entonces, la dirección de correo, lacucharillaradio@gmail.com. Muy bien. Y luego ya sabéis que en el blog podéis encontrar todos los el programas. Blog, actualizado. El podcast, todo. Si es que está todo ahí en internet. Muy bien. ¿Te lo sabes? Genial. ¿Te acuerdas? El blog. Pues sí. lacucharilla.blogspot.com. 10 puntos para ti, colega. Vale. Y el número de teléfono para que llaméis ahora mismito en directo, ahorita el 96-363-3702. Y... Ay, me lo sé, ahora ya podemos repartirnos el trabajo si quieres. Vale. Pues nada, películas que he visto. Pues mira, la primera que vi, El Experimento, Das Experiment. Una película alemana basada en un experimento real de unos psicólogos. Sociólogos, exactamente, bueno, eran médicos, vestidos de bata, psicólogos. Y hablé con nuestra amiga Débora, que está estudiando psicología, está ahí ahora. Bueno, ahora se va por las tardes a Picasen a ayudar a la gente de allí. Sí, está haciendo prácticas allí. Y me contó que sí, que efectivamente es un experimento real y consistía en meter a, creo que eran casi 20 tíos, a ver, 12 y 8, sí, 20 tíos en una cárcel simulada. Para que 8 hicieran de policías y el resto de presos. Qué guay, tío. Y es rollo un gran hermano, a ver qué pasaba, a ver cómo cómo reaccionaban los presos ante la autoridad fingida de unos personajes. Claro. Bueno, la cosa acaba muy mal. Y de hecho, bueno, hubo muertes y tal, y bueno, vaya. Acaba muy mal. Pero está muy bien la peli. Es pues, das interesante. Me la apunto. Apúntatela. Es del, a ver, el experimento de Oliver Hirschbiegel y es del 2001. Vale. Ah, es moderna. Sí. 6 años solo. Sí, bueno, pero comparada con... mi concepción del tiempo es diferente, ¿sabes? Porque... Claro. Si estás acostumbrado a películas de los años 70, pues el 2001 te queda aquí al lado. Claro. Entonces, es eso. Bueno, pues y al día siguiente vi la de Beyond the Sea, que es del 2004, y eso es hablar sobre la historia. Es una película autobiográfica musical sobre Bobby Darin, y pues eso, pues cómo fue creciendo poquito a poco, era de un barrio del Bronx. Como todos, casi todos. Y, los... y consiguió, pues, cantar en el Copacabana, que era el sueño de toda su vida, y ser aplaudido como Frank Sinatra y tal. ¿Qué más? He visto también... Mira, ayer precisamente vi dos, porque no tenía mucho tiempo, con la tontería del puente, que sabes mucho de fiesta y tal, y ya. Te levantas tarde. Sí. Eso que dices, bah, me acuesto a las 8 de la mañana y me levanto a las 6 de la tarde. Lo más normal, me tienes que recuperar. Como he dicho antes, hay algunos fines de semana que duran hasta el lunes. Sí. Y incluso algunos hasta el martes. También. Algún tontillo. Los más sí, duros sí. Hasta el martes. Pues vi la de Días Contados de Imanol Uribe, en 1994, la historia de uno de los etarras. Sí, sí, no sí, sé sí, si sí. Si es cierta la historia, al menos de etarras existían, no me acuerdo muy bien. No estoy seguro, posiblemente. Pero 8 Goyas, 19 nominaciones y películas de Uribe, pues hay motivo, que recordaréis que salió en el 2004, era un compendio de un montón de cortos de muchos actores, de bueno, actores y directores, a raíz de la crisis ya del PP en el gobierno. Y vaya. Pues él participó en esta. Y luego La Carta Esférica, que es otra de las películas. Muy chula, me moló. La verdad es que... Para ser del 94 se nota un poquillo ahí... el rollito, el destape... ¿no? Sí. Como le gusta. Sí, el rollito noventero hizo estragos en el cine español. Sí, pero sí, bueno. Sí. Y anoche tuve la desgracia de ver una versión asquerosísima, sobre todo por el duelo. El duelo, sí, bueno, es el gran duelo. Sí. Protagonizada por Kirk Douglas y Johnny Cash, en la que sale también... ¿Johnny Cash? Johnny Cash, y sale el hijo más joven de Kirk Douglas, Eric Douglas. Que lo busqué, y además es que dije, no, pues, o sea, es un rubio igual que él, de pequeño, y dije, no puede ser Michael Douglas, no está ¿Y de qué rubio, año es esa película? Ay, pues mira, no lo sé, pero será de los 70, bueno, por ahí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Y el doblaje era pésimo. O sea, sí, es que suele pasar. No el doblaje, sino más que el doblaje, el doblaje del ambiente al español, al meterle el diálogo en español, digamos que el ruido que había de ambiente era muy fuerte. No pegaba. La tuve que ver con subtítulos, porque dije, no, o sea... Pero no, vale ruido... la pena, ¿eh? Vale la pena verla con subtítulos la película. Cualquier película. Sí, pues un ruido de fondo de... Vaya. Iba, volvía, un desastre de grabación. Hay que cuidar más ese aspecto en los dobladores. Hay grandes dobladores españoles, pero claro, hay que hacerse bien. Pero la verdad es que yo apuesto por cualquier película así buena versión original. En inglés, versión original con subtítulos, porque se disfruta mucho más la película. Ahora, las de Woody Allen me niego a verlas en versión original porque el tío habla que escupe. Tenemos, y no da tiempo. Y tenemos que también reconocer que el doblador de Woody Allen le ha dado un carácter español totalmente. Exacto. Ha conseguido a Woody Allen traducir el personaje al español. ¿Te crees que está hablando Woody Allen? Sí, no... sí. De hecho, el otro día hicieron en televisión la de Todo lo demás. Sí, la vi. Y cuando hablaba hablaba el chaval, que el chaval es el alter ego de Woody Allen, sí que llegaba a ver que decía, no le pega, no es él, tío. Sabías que no estaba hablando él. Pero está muy bien porque es que es como él realmente. Exacto, es sí. Y se deja influenciar. Prácticamente como él. Va cogiendo cada vez más hasta que... Y además el personaje de Woody Allen increíble, que es un psicópata extraño ahí. Obsesionado con las armas. Y, por fin. Es que está muy bien, está muy bien, la verdad. De esa creo que tenemos algún corte cuando hagamos el especial. ¿Quién no acaba cogiéndole odio a la novia? Porque, por favor. Madre mía. ¿Y a la suegra? La suegra más. Por favor. ¿Vale? Madre mía. No, está bien. Vale. Bueno, pues la del gran duelo es la historia de William Tenney y Abe Cross, que son dos grandes pistoleros que nunca se han conocido, se conocían de oídas y tal, de que eran los dos grandes pistoleros del oeste, hasta que Abe Cross, por casualidad, llega al pueblo... porque se le pica una serpiente a su caballo y pues está allí esperando a que se cure y tal. Y claro, en cuanto se juntan los dos allí, todo el pueblo apostando, a ver quién ganaría si se batiesen en duelo. Y pues eso, montan un duelo en plan corrida de toros, en una plaza de toros, y solo tenía que quedar uno. Vaya. Y con el gran Johnny Cash, increíble. Sí. Y además Johnny Cash me recordó un mogollón a Deep Proof. Al personaje de... ¿Cómo se llama? De Stuntman Mike. Exacto. El especialista. ¿Quién lo hacía? Carl Russell. Eso, pues ¿sí? Me recordaba mogollón a Carl Russell. Sí, tío. Es que son los dos muy americanos, ya sabes. Sí, de mentón grande, fuerte. Esas facciones así duras. Exacto, sí. Y además con la cara así un poco cortada o tal. Sí. O sea, me recordó mogollón porque encima no se reía, sonreía muy pocas veces en la película. Y, ostras, mira esto... Yo ya la faceta de actor de Johnny Cash no la conozco, pero la verdad es que quizás... deberíamos seguirla. Sí, también. Porque hizo... Hombre, sé que hizo algunas películas, entre comillas, comerciales, pero no tanto como Elvis, por ejemplo, que hizo todas las películas comerciales a no poder más. Pero bueno. Claro. ¿Y qué más? ¿Alguna más o ya está? Pues ya está. ¿Tú qué has visto? Buah. Yo tuve la oportunidad. Bueno, vamos por orden cronológico. Venga. El sábado por la noche vi Diamante de Sangre. Diamante de Sangre. Vale, ¿no? La de Leonardo DiCaprio y no sé qué actor más, un actor este, el actor este negro y tal, que va sobre el tráfico de diamantes en África, que se utilizan para las grandes empresas, grandes empresas joyeras de Europa y todo eso. Y la verdad es que es una película crítica sobre esto, es bastante duro. Ya sabemos las guerras que hay en África, las guerras civiles, etcétera, matanzas y todo eso. Y además, pues para añadirle más tensión al tema, tenemos el tema de los diamantes, que es un tráfico que quizás por un puñado de diamantes te dan mucho dinero, ¿no? Entonces, retrata toda la problemática de este problema. Y la verdad es que tengo que decir que... bueno, se me ha cortado la voz. ¿Ahora te oyes? No, sí, ya. Vale. No, es que estoy oyendo ruidos de fondo ahí. Sí, yo también. Yo digo, es que tenemos como la nave de Blade Runner. Exacto, sí. Se oye un ruidito por aquí de fondo que no mola nada. Bueno, pues eso. La actuación de Leonardo DiCaprio bastante buena. Sí. La verdad es que yo... Leonardo DiCaprio, es un tío que no llama mucho la atención. Pero la verdad es que lo hace muy bien. Por cómo ha crecido y ahora... En esta película... Cuando la vi en El Aviador también me gustó mucho. Hace de mercenario sudafricano y tal, y lo hace muy bien. Vale, muy bien. Y la verdad es que bastante recomendable, con algunos tintes americanos muy típicos. Ya, claro. Eso, ¿sabes? Es muy inevitable. Muy de... Ay, pobrecito, te voy a salvar porque soy americano. ¿Sabes? Claro. Un poquito así, ¿no? Sí, ese. De Salvador. Pero bueno, no del todo, no es una película... Que por cierto, típica, claro, ¿no? Como no viniste la semana pasada... Es que ya te he dicho que algunos filmes se alargan hasta el lunes. Pues vi la de la estafa de... del Guaperas este. Siempre se me olvida el nombre. Y lo confundo siempre con Michael Douglas, precisamente. El Richard Gere. Ah, vale. Que va precisamente sobre la biografía de Howard Hughes, que era la película del aviador. Exacto. Vale. Ya vamos atando cabos. Exacto. Es toda una conspiración. Bueno, pues la verdad es que una buena película. Y has dicho Diamantes de Sangre. Diamante de Sangre, pues una buena película, la verdad. Vale. Pues recomendable y tal. Y me la apunto. Muy entretenida. Muy bien. Vale. También después de esa tuve oportunidad de ver, por casualidad, El Ejército de las Tinieblas en 4. Anda, sí. Bueno, por la mitad, no la acabé de ver, la vi por la mitad cuando va por el cementerio de Clatuberata Nictu, que no se acuerda de Nictu, pero bueno. Y la verdad es que pues tuve la ocasión de rememorar otra vez esa gran película que, conforme pasen los años, los efectos especiales serán siendo igual de cutres, pero nos gusta igualmente. Es una película extremadamente divertida. ¿No la has visto, El Ejército de las Tinieblas? Creo que no. Pues te recomiendo Evil Dead 1, Evil Dead 2 y Evil Dead 3. Me la apunto. ¿El Ejército de qué? No, te recomiendo la trilogía. La trilogía, que si quieres un día hacemos una sesión de cine y verás tú qué caña. Pues nada, este fin de semana. ¿Qué caña? Pues me apunto perfectamente. Vale, pues tú las compras. Vale. Porque nosotros solo vemos originales. Bueno, ahí ya cambia el tema. No, yo creo que tengo una en... No estoy seguro, ya te lo digo. Yo, la de Días Contados, sí. La tuve que desprecintar en mi casa. Estaba ahí, muerta de asco. Mi padre, sí, eso suele pasar. Mi padre es el típico que se va a MediaMark. Esto lo comentaba ayer con unos amigos. Y se reía. MediaMark está pues muy bien. Mi padre es el típico que se va a los cajones de MediaMark y los ordena por género, año y dirección. Ya, o sea, no sí, le, sí, y, sí. Y la gente realmente se para a mirar. ¿Qué cojones era un tío ordenando las películas de los cajones ahí tirados? Gente que le gusta el cine. Sí, sí. No poder más y ya está. Pues bueno, pues eso. Te recomiendo extremadamente esas películas que ya las visionaremos. Muy bien. Y ayer, al final, tuve la oportunidad de ver Al Límite, la de Scorsese. ¡Ah, Bringing Out the Dead! Y una gran película. ¿Cómo has dicho? Se llama Al Límite, pero en realidad se llama Bringing Out the Dead, que es... No sé si es Atrayendo la Muerte o Trayendo la Muerte. ¿Y dónde la conseguiste? Me la compré por internet. ¿Así? Bueno, no, te la bajaste, ya está. Pues. Me la bajé. Con el gran programa. Ya estamos pagando Canon. Sí, es verdad. Por favor, hombre. Ya es legal. Yo no tengo que ir callándome la boca por ahí, hombre. Ahora, señores de la SGAE, ya estamos pagándoles Canon. Ya es legal bajarse. Ya es legal. Exacto. O, al menos. Hacer copias privadas. Exacto, copias privadas. Yo no voy a ir a ningún cine a poner la película. O sea, yo la vi en casa y ya está, ¿sabes? Muy bien. ¿Vale? Así me gusta, Vicente, que compartas la cultura. Muy bien. Exacto. Es compartir la cultura. Ya me la pasarás. Exacto, En un disco duro portátil de esos que también graban Canon, ¿eh? Bueno, pues, ¿y qué tal? La verdad es que genial. Muy bien. Una gran película, Scorsese como siempre increíble, en los planos, las secuencias, cómo definir estados de ánimo mediante la luz o mediante cosas así, increíble. Siempre la ciudad de Nueva York ahí está presente, la ves a pie de calle. pero esta vez desde los ojos de un ambulanciero y tal, ¿no? De un comodoro de ambulancias, sí. Que también atienda a los pacientes y tal. Y la verdad es que una película, pues ya para mí, extremadamente original, con mucha secuencia típica de música, imagen muy cañera y tal, personajes increíbles, Nicolas Cage la verdad es que está muy bien, los personajes perfectos. Nada, muy bien. La semana que viene la quiero aquí. Una gran película. La quiero aquí y la colgaremos en nuestro... Perfecto. Una gran película, ya te digo, incluso empieza pareciendo una película de humor negro, negrísimo... Y después se convierte en una película así típica con mensaje. No sé, hace unos giros ahí la película increíbles. Vale. Muy recomendable. Muy bien. ¿Alguna más? Y no, pero quiero decir un par de cosas, un par de estrenos que van a haber interesantes. ¿Ah, sí? Que son, al fin ha salido la película, una película sobre Joy Division, sobre Ian Curtis, sobre su cantante y tal, que murió ahorcado a los 21 años. Solo. Ya podemos... adivinar un poco cómo será su vida, ¿no? Bastante oscura y tal, como el grupo, como todo. A lo Kurt Cobain, pero con Orca. Exacto. Con Soga. Pero los finales de los 70. Bueno, pues eso, una película ya que tenía ganas que estrenaran, la verdad, y se llama Control. Y a ver qué tal. Dicen que increíble. Sí. Dicen que increíble la crítica y tal en Estados Unidos y eso. Y, vale. Y hay ganas de verla. Y también un estreno nacional que se llama Rec. Oh, sí. ¿Vale? Sí. Es que claro, ¿cómo no vienen los...? Ya. Sí, ya sabes que algunos filmes a la gana. Creo que la comenté, no sé si lo comenté en el programa pasado. Pues yo tenía que pensado... Lo vi en Yonkis, lo viste en Yonkis, ¿no? Precisamente. Exacto. Y también de sustitos y tal, grabado cámara en mano. Está guay porque es una película así, tipo de zombies, pero en Barcelona. Exacto. Así muy... No cruces la puerta, ten cuidado. Si te están metiendo en la casa, ten cuidado. No te metas, pero métete. Exacto. Pues eso, la verdad es que el cine está ahí bien. Y, por cierto, que se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Bueno, te iba a cortar. Sí, hablando de lo de Joy Division, que ahora a los de Puntos, los fines de semana, por la tarde, después de comer, creo que es el sábado, les ha dado por poner documentales sobre grupos de música. ¿Sí? Como he dicho lo de Kurt Cobain, me he acordado que el primero que yo vi Puntos fue... es un gran... Sí, la verdad es que aprovechan bastante el canal, hace muy bien la función de servicio público. Sí. Pues pusieron, el primero que yo vi era sobre Nirvana y la grabación del Nevermind, y te explicaban pues cositas de ese disco, cómo pegó el triunfazo, cuando se colaba el Kurt Cobain en alguna canción y lo dejaban adrede, sí, cosas de esas. Vaya. El siguiente que vi ya era de U2, que no me acuerdo qué disco grababan. U2 es que tiene historia para... Salía Bono, tío, sentado al lado de la mesa de mezclas, así... Pero quieto, parecía un cartón al lado del tío que estaba explicando cómo hicieron el disco. Pero un cartón, que no sonreía, tío. Yo pensaba que era más carismático el tío, pero qué va. Igual era un cartón. Igual un cartón esto como los videoclubs, ¿no? Que exacto. O de holograma, ¿sabes? Que parece que sonríe, ¿no? Es que se ha girado la cámara. Qué vaya, fuerte. Vaya. Vale, pues esos son los estrenos que tenemos próximamente. Sí, la verdad es que está bien el tema. Ahora estoy esperando también, ya... Tarantino a ver lo que hace, pero claro. Porque ahora dice que por cierto, esto de que Woody Allen ha sacado otra película y yo no me he enterado. Sí, cierto, la de... No sé. Yo es que lo vi de anuncio, la nueva película de Woody Allen, y digo, pues ha estrenado la otra, la de Bardem y compañía. No sé, este hombre se ve que para hacer películas, o no sé, no duerme. Sí, haciendo películas por ahí todos los días. Es que, es que es judío, coño. Ya, bueno, no, pero es un... Un beso para todos los judíos. El saludo del día. Bueno, que es, yo prefiero, sinceramente, llámame nazi, pero prefiero la época de los 70, la que salía él. Claro. Que son los clásicos, yo que soy muy de clásicos, tío. Yo lo es sé. Que escuchar a Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Claro. Exacto. Sí. Y es impagable, tío. Pues continuando hablando de cine, y aprovecho para saludar a mis amigos Alberto y Concha, que saludos, ya están viendo juntos, y que me preguntaron ayer por el podcast. Pues creo que no lo comenté con ellos, pero se ve que la frase típica, el epitafio mítico de Groucho Marx en la tumba que dice lo de perdonen que no me levante o perdonen señora que no me levante, se ve que es un mito. Hay mucha confusión sobre eso. Los grandes personajes envuelven mucha confusión sí, a veces. Sí. Pues, entonces no pone nada de eso, ¿no? Yo encontré en la wiki el contraste, pero claro, como no tenemos la foto del esto, pero pone, nota, aunque sin duda es uno de los más célebres epitafios, lo cierto es que en la tumba de Groucho Marx, en el Eden Memorial Park de San Fernando, será en Hollywood, que es donde murió, supongo, Los Ángeles, Los Ángeles, no figura ninguna frase, solo su nombre, las fechas de su nacimiento y muerte, 1897, y una estrella de David. Si vas a Hollywood un día, te pasas pues sí, por allí, la verdad que sí. Nos llamas, que no. que sí que tiene puesta la frase. Que la Wikipedia tiene un servicio que se llama Wikiquote, que es la wikicita, Y tiene un apartado que son epitafios famosos. Uh-huh. Y ponía eso, que sí, que realmente es muy conocido, pero que se ve que no. Y me lo dijo el otro día mi madre, no sé por qué, dónde lo oyó. Uh-huh. Y dije, ah, amigo, seguramente lo sacarían de aquí. No estás. Pero la verdad es que es eso, que los grandes personajes, favor, se rodean de. Hacemos un llamamiento para que la gente que vaya a Los Ángeles. Pues sí, la verdad. A ver que lo miren. Y que de paso que nos cuente la experiencia. Los Ángeles, claro, a lo mejor lo incineraron y no hay nada, ¿sabes? Claro, también, también. ¿Quién sabe? Está vivo aún. Es que si es judío. Oye, ¿qué pasa aquí? No, quiero decir que... ¿Aquí al Reichstag a quemarlo o qué? No, pero por eso, que sea judío, ¿cómo lo van a quemar? No, pues fíjate. No, dejemos este tema, Bruno. Bueno, que eso, que algunas veces los personajes, ya sí, por su aura, digamos, crean muchos comentarios inexistentes. De quizás algunas personas que dicen, ah, pues este tal, porque quizás queriendo alabar al personaje, sí, inventan cosas que después se convierten en... Exacto. Yo también es que es algo increíble. Lo que comentaba con mis amigos, porque no son tus amigos. Tú no, tienes, no, claro, tú, claro. Tú no, cada, tienes, tú no tienes los amigos de tus amigos, claro, no son mis amigos. No, es que tú no tienes amigos. Ya, cierto, claro. Sí que les dije, a lo mejor puedes salir de alguna película y se quedó como que eso era de parte del epitafio. Posiblemente, también. Es otra... Como no las he visto todas, pues claro, claro, no lo sé. Es otra. Pues los hermanos Marx, la verdad es que las películas están muy bien. Ya les he pedido a mis padres que me regalen para Navidad el pack del Flying Circus, así que prepárate. Vaya. Joder, tenemos aquí una sesión allí de deudas sí, cinéfilas, sí, increíbles. ¿Qué más? Bueno, pues eso, nada, lo de la sentencia del 11M, si quieres comentamos algo. Sí, perfecto, sí, como quieras. No sé, yo aquí tengo también noticias de noticias, ¿vale? Noticias extrañas. Ah, vaya, ¿vale? Sí, vale, las miré ayer también. Oye, por cierto, ¿habías oído hablar de lo de la courofobia? Courofobia, sí. Lo había oído, la verdad. La fobia de los payasos. Pero es que no suena sé, de coña, ¿eh? Es extraño, cuanto menos. ¿Lo viste en Yonkis? El vídeo aquel también, de la mujer. No, ¿cómo no? Que le da el ataque cuando entra. Claro, eso ahí, pues quién sabe, ¿no? No, sí, que puede ser por un trauma infantil. Puede ser perfectamente real. Sí. ¿O no? No, sí que lo es. Está estudiado, es muy raro. No, sí, pero en el caso ese, digo, la mujer, que parece un poco, no sé. Porque sí, realmente claro, estamos poniendo... Ya, el vídeo por encima de todo, claro, el impacto que da. La mujer está ahí y dices, vale, es un vídeo y tal, lo veo, pero me lo creo, no hace falta que hagan eso. Ya, ¿sabes? Vale. Como pues Débora me comentó que sí, y de hecho que en Occidente las fobias más extendidas, una de ellas y la que más recuerdo era la fobia al color blanco. Fíjate tú, o sea, vaya. Dentro de las fobias más raras, la más extendida es la fobia al color blanco, luego la fobia a las ratas y había otra también, pero en plan, ¿cómo se puede tener fobia a esto? Ya, la del color blanco no pues, la sabía. Pues sí, sí. Ah, sí, había una mujer también que tenía miedo a los pepinos. Miedo atroz, ¿eh? Atroz a los pepinos, no sé por qué. Pues se ve que eso es una cuestión evolutiva. Cuando algo ha sido un peligro para el hombre, claro, se convierte en irracional cuando la sociedad, claro, avanza. Pero en un momento, pues el color blanco a lo mejor supuso un peligro por lo que sea. Por ejemplo, nanos que han vivido en un entorno de drogas y han asociado el blanco, por ejemplo, de la cocaína con el consumo de sus padres, las palizas y todo eso. Cosas de ese tipo, pues... Pero que todo esto viene de muy, muy antiguo, muy antiguo. La verdad muy es que es interesante, pero... Es que la mente humana es inexpugnable. Pues mira, aquí en la Wikipedia lo encontré, ponía en discusiones sobre causas de la courofobia. Los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo. Claro, es que... Acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello que ocultan su verdadera identidad. Los afectados a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos o de haber visto un retrato siniestro... medios de comunicación y tal, pero dice que no todos los que sufren esta fobia experimentan el mismo grado de miedo. Claro. Eso supongo que como la verdad es que un payaso, ¿no? Al menos no de cerca, no quede miedo, pero impresiona, quiero decir. Sí, sí que impresiona. Es algo... O estás acostumbrado a verlo desde pequeño y lo asocias, claro, a la diversión. Claro. O si no, o ves It, lo primero. Exacto, es que hay patos. Pero bueno, que no es difícil tampoco, quiero decir. Ya. Hay cosas que impresionan y esa impresiona. Pues sí, bueno. Lo que hay. Va, 11M, va. Vale, va, a ver. Que ha habido sentencia. Pues aquí, como siempre, los pasillos de la ley, como decían en la película esta, en el proceso y tal, hay muchos pasillos extra, digamos, en los que se pierde las cosas. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues que realmente a los que hicieron los autores materiales de atentado, supuestamente, los tenemos pues con localizados y, con sí los sí. tenemos con algunos con penas muy largas y otros que no tantas y otros que no tantas que muy poco y lo peor es que posiblemente también supuestamente los autores intelectuales que son los verdaderos culpables realmente porque sin ellos no se hubiera producido el atentado. Está claro que los autores materiales lo han realizado, pero sin los autores intelectuales... Yo también leía que también todo autor material es intelectual, quieras o no. También, ¿sabes? Claro, pero no sé. Al fin y al cabo pienso, si es una célula terrorista, ¿qué se entiende por célula terrorista? Se entiende como un grupo como independiente un grupo, claro, que todos, y que entre sí... Claro. Forman también. Y piensan el atentado, también, ¿no? Son todos una piña, como se dice. Exacto, o sea, pues, se lo pensarán y se lo currarían ellos. Sí. Quiero decir, pensándolo frívolamente, no era tan difícil hacer algo así. Ya. O sea, es saber fabricar bombas, claro. Coordinarse con un reloj, eso que sale en las películas de sincronicemos nuestro reloj. Sí, no, que no es difícil, no es nada del otro que mundo. Que tampoco hacía falta pensar mucho, es simplemente cómo conseguir todo el material y montar la infraestructura y ya está. Pero claro. Que realmente, pues al loco de turno se le podría haber ocurrido, ¿sabes? Que... Pero claro, pues estamos en Europa, estamos en Occidente y aquí la ley es así. Ya. Y la ley pues dice o no dice y se hace y lo que se hace. Quiero decir, es que es así. Pero justo, también injusto, hay pruebas pero... o no hay pruebas. Es que claro. Las cosas también son así. Ahora no, que... no podemos hacer como en el chat, que el presidente va y dice tú eres pedófilo, a la cárcel. Y ya está, ¿sabes? Que yo también ahí, eso no sé. Que también, tal cual están sacándolo continuamente los medios de comunicación y que intentan probar que los españoles no pasan nada claro, con ellos, es que... y a los franceses, bueno, tal, sí. Pues no sé, yo creo que no tenemos todos los elementos para hacer un juicio, no que nosotros tampoco somos jueces, pero tampoco. Por lo que están mostrando... Mira, con lo que pasó en Paterna con la tontería de las flores del cementerio, no sé si te enteraste, que cambiaron las flores del monumento republicano y tal, pues ya te vas dando cuenta de, bueno, pues cambiaron las flores para el Día de Todos los Santos y el problema es que cambiaron las flores moradas... Y pusieron las flores blancas y amarillas, los colores del Vaticano. Y enseguida todo el mundo, ¡ah, el Vaticano! En un momento republicano, tal... Ah, pero eso ya es extremismo. Sí, pero si solo sale eso, los medios de comunicación al final te crees que... Te lo crees. El ayuntamiento lo ha hecho así para fastidiar y por instaurar el color del Vaticano. Y tampoco ha sido así, ¿no? Pero que vas viendo que cuanto más te machacan una cosa por los medios de comunicación... Cierto es. Te crees otra cosa y no tienes todos los elementos. Entonces, pero bueno, tampoco... En este caso, no sé. Aparte de todo eso, tampoco me parece bien. La actuación del presidente del Chad y tal, que va ahí... No, claro. Tú, tal, ¿sabes? Y dale, tú vas a pringar por todo. Y en cambio aquí estamos, pues, juzgando a unos terroristas que han hecho un atentado sin precedentes. Sí, y claro, les estamos incluso dejando algunos libres. Quiero decir que la ley es la ley, pero la ley tiene que respetarse en todos los sitios. Porque si no, hay víctimas. Ya, pero aquí es donde entras en el problema. Estás en otro país, hay otra... legalidad, por así decirlo. Y, claro, es que... Pero también caemos en la injusticia, porque si en algunos países se respeta, digamos, al acusado, sea o no culpable, se le respeta su derecho a que pueda ser justo y pueda ser inocente. Claro. En otros países, pues, veamos que no. Que busquen el culpable porque sí. Claro. Que a lo mejor es la idea que tenemos. También de que a lo mejor eso no es así, pero nos lo hacen pintar como que... Oh, es que los han detenido, los han metido ahí, los tienen hacinados y tal. Que vale, que puede que sea así, pero también beneficio de la duda, ¿no? Es que ya claro, cada vez que hablamos de África... hablamos también. De países tercermundistas, muy bien, pero porque Europa ya se ha encargado de cargárselo, también. ¿No? Pero digo yo que alguien habrá que diga, esto no es así. No, exacto, no, y además no tengamos duda de que... Es lo que decía una de las chicas francesas, decía, es que ¿quién tiene...? ¿Con qué legitimidad usted ha intentado secuestrar a esto? Y dice, sí, es que se ve... Desde fuera parece que estamos secuestrando, pero nosotros lo que estamos intentando evitar es que la gente se muera de hambre. Tú tampoco eres dueño de nadie para hacer eso, pero también les motiva una razón justificable, que es evitar muertes de niños. Que por ahí es por donde se está viendo que realmente ha pasado algo, que no es tan inocente como parece la cosa. Pero es que también realmente, si te das cuenta, en estos países no están autogobernados por los propios, quiero decir, detrás están ahí, por así decirlo, colonias... neocolonias, como habían en el siglo XVIII, de europeos, ingleses, franceses, gente, terratenientes, que viven allí y controlan a todo, las tierras, controlan el gobierno, entre comillas, de alguna manera, porque tienen contactos, tienen económica, tal. Sí. Por tanto, no ha cambiado mucho la situación a cuando hicimos la colonización y tal de África. O sea, está el tema igual, lo que pasa es que con una careta, los países, hay países como Liberia, como Chad, pero que siguen siendo Inglaterra, siguen siendo Francia, y ahí se dice lo que se tiene que hacer desde Francia, o incluso los propios franceses que hay ahí dicen, esto es así, esto se hace así, o no se hace así. ¿Viste la película de Hotel Ruanda? No. Pues los... también te la recomiendo. Vale. Buena película, dura y tal, por el tema de los Hutus y los Tutsis y todo eso, las guerras. Y la gran actuación del empleado del hotel este, que salvó a mucha gente y tal. Exacto. Pues ahí se ve también que realmente los europeos están metidos hasta dentro en los países africanos, porque hasta los Hutus y los Tutsis, quiero decir, tienen sus partes, ¿no? Estos están con los ingleses, estos están con los franceses, de hacer llamadas de decir, no hagáis esto, y ellos no lo hacen. Quiero decir, ¿sabes? Que hay un control bastante extendido sobre la gente en África. O sea, que África aún no es libre, por lo que os pueda parecer, ¿sabes? No es libre, ni mucho menos. Ni los países están en desarrollo, ni siquiera en desarrollo, porque es que hasta que no se libere el control, no sé, hasta que no se tome el control de... No pongan asesinos en el gobierno, no pongan a gente... dictadores animales que son no son ni personas, no, que ya, muy fuerte. Claro. No se va a conseguir arreglar eso. Y hasta que el poder económico no cambie de manos. Y claro, es que tenemos ahí un problema que, las mismas, que realmente... ¿Has visto, bueno, El Señor de la Guerra? No. ¿No? Mira, yo no tengo bolí ahora, pero tenía que hacer el gesto. De... Pues El Señor de la Guerra sabe muy bien cómo el poder africano... Llega como llega y los trapicheos sucios con el negocio de armas y todo eso. Y se ve claramente, pues una anarquía total, en plan Mad Max. Sí, sí, sí. Que tampoco será así, está claro, pero que es así. O sea, se exagera para que... Llegar a un pueblo y matar a una matanza sin precedentes ahí de... Vamos, increíble. Bueno, te voy a leer un poquito sobre Bobby Darin. ¿Qué? ¿Qué opinas sobre lo de Marruecos? Como el Marruecos. Que los marroquíes ahora están, digamos, quejándose bastante sobre la visita de los reyes a Ceuta y Melilla. Mira, precisamente mi madre es de Ceuta. Ah, vale. O sea, cierto. Mira, no lo había tenido en cuenta. Mi padre nació en Tánger, de hijos españoles, que emigraron a Marruecos y tal. Yo he vivido en Ceuta muchos veranos. Ajá. Y entiendo también la postura de ellos en ese sentido, porque, bueno, al fin y al cabo es un territorio ocupado por un protectorado durante la colonización. Claro. Y lo veo una estupidez que se quejen. Exacto. Pero como son y no les gusta, si ya les conseguimos perejil. esa gran estrategia militar. Claro, pues es que estos saltan enseguida. Si encima están viendo continuamente que el mundo islámico se está rebelando, claro. Pues claro, enseguida. Y mi madre sí que recuerda cuando fueron allí y ella los vio cuando eran todavía príncipes. Sí. Y lo que pasa es que Ceuta está llena de... Eso es. De musulmanes, claro. de todo. O sea, yo todos los días a las 5 de la tarde escuchaba al tío en el minarete cantando. Y todos los días a las 5 de la tarde. Es que claro, es muy fuerte eso también. Yo lo he vivido y entiendo que... Che, al fin y al cabo es su territorio, que tampoco para ponerse así, desde luego. Exacto, ni por una parte ni por otra. Ni por una parte ni por otra. Tampoco es para montar la que se ha montado. Pero bueno, es lo que están viendo, que todos se quejan, pues pam, saltamos nosotros y a nosotros nos parece una barbaridad que vengan aquí los reyes. Claro. Pero también nos pareció mal, bueno, a mí no, porque a mí me la trae floja, pero a cierta gente española le pareció mal cuando el rey de Inglaterra, el príncipe Carlos, vino a Gibraltar. Tenemos el mismo problema. Pero a mí, en cambio, no me quita el sueño. No te supone nada. No me parece algo... Sí, me parece que Gibraltar pues era de origen... No era ni de origen español, era musulmán. Pero es aquí cada uno como siente el patriotismo, claro, claro. Y el hecho. Porque la tierra, ¿de quién es, al fin y al cabo? De nadie, de los animales, de las plantas, sí, y de los árboles. De la naturaleza, pero... Claro. Esto ya de cuestiones históricas, de esto viene de tal... Sí, en parte tienes razón. Y cuando se establecen los límites de un país y todo esto, bien. Pero al fin y al cabo, piénsalo profundamente. O sea, nadie es dueño de la tierra. Claro. Eso no... Entonces, los países así, están formados por nosotros. Sí, unos te van a decir una razón y otros se van a sacar otra porque hace dos siglos antes nosotros tal. Y siempre vamos a estar con la misma discusión. Los países son hechos, digamos, intelectuales únicamente. Existen solo en la... Exacto, en es, una idea, es una idea. Es una idea reflejada en un papel. Ideas, exacto. Yo creo que al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es vivir el pasado y dejar de vivir el presente. O sea, cierto. Estamos siempre con lo de volver y volver porque nosotros, nosotros, nosotros y no es así. No sé. Y además ahora viene el señor simpático de Al-Qaeda a meter cizaña contra... o sea, la selección de países a los que hay que aniquilar es increíble. España, Francia y Estados Unidos. O sea, parece que le ha dicho, oye, ¿a qué país atacamos? Que conectamos ya. España, Francia, Estados Unidos. Eso. ¿Sabes? Parece ahí dicho porque que es de Inglaterra, que apoyó directamente la guerra de Irak. Bueno, están allí aún, los están retirando, pero sí, bueno, sí, están allí. Claro. España, cuando llegó Zapatero. Zapatero, perdón. Como en ese gran programa Muchacha de Anuy, que lo dicen así. Vale. Sí, sí. No, te recomiendo que veas el vídeo de Kofi Annan. Increíble. Vale. Que primero se creen que es Morgan Freeman, pero después es Kofi Annan. Bueno, no entiendo. Señores de Al-Qaeda, simpáticos, por favor, no ataquéis a España. ¿Por qué ataquéis a España? No ataquen ni España ni ninguno. Que se peguen. Aquí la gente votó al PSOE, Zapatero vino y nos salvó. Sacó al ejército de Irak y ya está, y todos contentos. Encima nos hiciste un atentado que murieron una tira de gente. O sea, ¿para qué? No hay razón. Solo vais a alimentar el odio. Yeah. Por tanto, sí, sí. Y lo mismo digo de Francia. Francia no quiso intervenir en la guerra de Irak, ayudó, entre comillas, lo que pudo para mediar en el conflicto, y ahora se le ataca sin ningún tipo de excusa. Porque son así. Inglaterra, violencia irracional. Tipo de violencia es irracional, ¿no? Pero esto ya está llegando a extremos que no tiene ningún sentido. Que... Claro, pero es que estamos hablando de una célula terrorista que realmente ni piensa ni quiere pensar. Pero claro. ¿Para qué atacar a los enemigos de España, Francia, Estados Unidos? No sé, no tiene sentido. O sí que lo tendrán para ellos. Dirán, pero... bueno, son para ellos somos las potencias. En claro. El sentido de que nosotros fuimos allí. Nadie más fue. ¿Sabes? Y que nos quiere quitar al Andalus y todo eso. Que era suyo. Es que nosotros en el 811 nos tirasteis. Claro. Pues sí, si viniste tú antes. ¿Por qué? Porque les toca. Les chinchamos. Es que todo es. Pues eso, vivir el pasado. O sea, estamos echándonos en cara cosas que pasaron hace unos cuantos siglos. Y sinceramente, pues Al-Qaeda no es un grupo muy moderado que digamos. Son extremistas. Sí, sí. Musulmanes extremistas. Perdonadme, los musulmanes no sé identificar bien el término, sí. ¿Vale? Me lo desconozco, pero bueno. Pero no se puede, al menos un occidental medio no puede aceptar que las mujeres que viven en ese mundo vivan de esa manera. Estamos entrando en temas culturales. Claro, es otra cultura, ¿no? Tradiciones que, claro, es otra cultura, pero realmente pensando desde, ya que ellos piensan a lo grande, desde su forma de pensar, nosotros vamos a pensar a lo grande desde la nuestra. No nos parece ni mucho menos apropiado que se haga eso. Se hagan nada de lo que hacen, o sea, ese trato a las mujeres, esa forma de organizar, digamos, los estados o las leyes o algo así, basarse en la Biblia, en el Corán, perdón, como nosotros nos basamos en la Biblia en la Edad Media, no me parece nada apropiado. Que hasta cierto punto lo podría llegar a respetar porque es una otra cultura y tal, y yo la respeto, ¿vale? Al fin y al cabo. Pero siempre que ataque a nosotros en ningún sentido. Claro, pero a lo mejor, ¿y si ellos han sentido atacados? Sí, pero ya hace, por la tío, cultura, hace mucho tiempo. Claro, ahí es donde está el vivir del pasado. Las cruzadas, tío, acabaron hace mucho tiempo. Estamos hablando de la media. En fin, es el tema de nunca acabar. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. No te preocupes. Bueno, va, te voy a hablar un poquito de Bobby Darin. Sí, perdona, es que bueno, me he liado con... Bobby Darin se llama realmente Walden Robert Casotto. Italiano, un poco mafioso ahí. Sí. Típico. Nació el 14 de mayo de 1936 y murió el 20 de diciembre del 73. Y fue uno de los cantantes más populares e ídolo de adolescentes de la década de los 50 y de los 60. Fue conocido también por su actitud polifacética, conquistando bastantes géneros musicales como el folk, el country, el pop y el jazz. Trabajó también como actor en varias películas y llegó a estar nominado a un Oscar en el 64. En la película se ve un cabreo cuando no lo gana. Aquí, bueno, importante. Normal. Bueno, pues nació en una familia pobre de la clase trabajadora del Bronx, como había dicho antes. Y, bueno, su padre provenía de una familia italiana, de ahí lo de Casotto. Y desapareció unos pocos meses antes de que Bobby naciera. Como resultado, su madre, que provenía de una familia descendiente de colonos ingleses e italianos, se vio forzada a pedir ayuda para cuidar a su hijo. Esto es muy fuerte y, de hecho, lo refleja. Dice, vaya. De pequeño tuvo una salud frágil, quizás por una dieta deficiente y una escasa atención médica. A los 8 años estaba aquejado de múltiples ataques de fiebre reumática, que lo dejó con serios problemas de corazón. Una vez oyó como su médico le decía a su madre que tendría mucha suerte si llegaba a los 16 años. Y lo oyó. Vaya. Hola. Tenía un talento para la música. Cuando era adolescente podía tocar varios instrumentos como el piano, batería, guitarra, y más tarde aprendió a tocar la armónica y el xilófono. Fue alumno destacado con un coeficiente intelectual de genio. Bobby se graduó en el Bronx High School of Science y después asistió al Hunter College con una beca. Y lo que Bobby quería realmente era tener una carrera para actuar en el teatro de Nueva York. Dejó los estudios y comenzó a trabajar en clubs nocturnos como cantante con un conjunto de música, donde no triunfaba nada. Y también trabajó en el centro turístico Castkill Mountain como animador. Cuando tenía 35 años descubrió que quien parecía ser su hermana era en realidad su madre. can, vale. Que había quedado embarazada muy, muy, muy joven. Y la mujer que pensaba Danning que era su madre, era realmente su abuela. Porque claro, al ser tan joven la madre, la abuela era lo suficientemente mayor como para ser su madre y no su abuela. No mintáis, amigos, no mintáis. Y la identidad de su verdadero padre nunca fue revelada. Él murió sin saber quién era realmente su padre, nunca lo llevó a saber. Claro, pero es que... Eligió como nombre artístico Bobby Darin porque lo habían llamado así desde niño, algunos lo llamaban Waldo como diminutivo de su nombre real, y escogió Darin porque una vez vio un restaurante chino llamado Darin Duck. El nombre del restaurante era realmente Mandarín Duck. Y se habían fundido las letras, y entonces en vez de leer Mandarín, leía Darin, y pensó, yo necesito un nombre más bueno, porque de Casoto, tío, claro, más caspa, sí, y tal. Sí. Y esa es un breve resumen de la vida que trata en la película, y está muy chulo. Bastante duras algunas cosas. Eso es muy duro. No sé. ¿Por qué siempre tienen que pasar lo mal los italoamericanos que viven en los años 40 en Estados Unidos, en los barrios del Bronx? ¿Por qué? Preguntárselo a Scorsese, que estaba siempre mirando por la ventana, veía lo que pasaba por la calle. Sí, eso lo decían, dicen en la biografía. Sí, sí, sí. Que Scorsese pasaba largas horas mirando por la calle lo que pasaba. Y veía las movidas que habían por la calle, porque no eran pocas en el Bronx. Y de ahí surgió su gusto por la calle y por sus problemas. La verdad es que yo estoy muy contento con Scorsese, es un gran director, cada vez lo quiero más, me gusta más. Junto con Tarantino y algunos más. Vale. Es un gran director. Ahora, pasa las noticias. Ah, perfecto. Un momento, hazme un cover ahí, cúbreme un poco. Ahora estamos joder, viendo qué como... esto es. Esto viendo es viendo como Vicente un está pasando las hojas sin saber muy bien qué está haciendo. No, sí, estoy buscando. Tiene aquí dibujos ahí entre las hojas. Sí, también. Nos quedan 10 minutos, vale. Yo no quiero decir vale, nada. Vale, okay, no, tranquilo, ya estamos. Quería que me vas a hacer un cover más ligero de... Bueno, pues sí, no. Bueno, sí. En fin. A ver, ¿qué tenemos? A ver, pues tenemos una gran noticia del día, ¿no? Una de alcance internacional. ¿Ah, sí? Que es que piden el cierre de un comedio italiano porque las monjas se habían pegado. ¿Vale? La superior, la hermana Lilian, fue arañada en la cara y tirada al suelo el 19 de julio pasado. Bueno, no podemos constatar la fecha real de esta noticia, pero bueno. Vale. Al menos nos reímos. Por las hermanas Anne-Marie y Jean-Baptiste, que le reprochaban su autoritarismo y sus comentarios. O sea, es que directamente a hostia limpia con la madre superior. Hablando de autoritarismo, ¿no? ¡Porque tú eres una dictadora! Claro. Bueno, pues después de haber intentado limar asperezas, el arzobispo, Monseñor Giovanni Battista Piccieri, terminó por constatar a finales de agosto la desaparición evidente de vocación religiosa y de comunidad eclesial entre las hermanas y ha solicitado el cierre del convento. O sea, normal. Si es que... La convivencia de las monjas. La convivencia hace los roces, si es claro, que... Claro que sí. Tus padres increíble hablan no para evitar roces. Es una frase de Lelutier o algo así. Para evitar pues roces. Muy, muy buena, la verdad. Claro. Bueno, ¿te digo otra más o qué? Sí, no, vale, tú perfecto. Sueltas y... Pues nada, la Biblia prohibida en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. ¿Cómo? Que la Biblia va a estar prohibida en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Ah. Prohibida. ¿Por qué? Pues porque por tres puntos. Porque los organizadores... Por tres puntos, por el arroz, tres delicias. También. Los organizadores consideran que es peligroso. Punto dos. Además se presentó un decálogo de los objetos con autorización. Es que... Y que todos... Que te tienen una Biblia a la cabeza es claro, peligroso. Es peligroso. Las puntas esas. Todos los símbolos... De oro, tío. Que las hojas van limadas de oro. Y depende de qué Biblia, que hay algunas que son, madre mía. Bueno, pues en general... la Biblia, pero también pone que todos los símbolos religiosos estarán prohibidos. Uh-huh. Pero bueno, los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2008 no permitirán el ingreso del libro sagrado ni de otros objetos uh-huh a las vías de los deportistas por razones de seguridad, ¿vale? No sabemos muy bien por qué. Pero bueno, además, los atletas no podrán llevar ningún símbolo religioso. No podrán llevar ni cruces, bueno, ni sí, eso nada se puede entender, porque bueno... Bueno, pero tampoco... Pero que tampoco, ¿sabes? Que cada uno que lleve lo que le dé la gana. Tampoco creo yo que sea. Pero bueno, y eso. Y también figuran, como no, en el decálogo de objetos prohibidos, figuran las bebidas alcohólicas, bueno, es más o menos normal, sí, ¿no? Porque son deportistas. Objetos frágiles como vasos, copas, tazas, animales domésticos, mascotas, instrumentos musicales... por instrumentos musicales, inclusive trompetas y flautas. como si fuera los instrumentos más raros de la historia o algo así. ¿No? Pues, instrumentos musicales, inclusive trompetas y flautas, o sea, vale. Videocámaras y materiales no autorizados, banderas de países o de regiones no participantes en los juegos. ¿De países? ¿Banderas de países? No participantes en los juegos. Ah, que tampoco. Oye, bueno, hombre, que yo... también es un poco estúpido ir allí, pagarte el viaje hasta Japón para llevar la bandera a un país no participar. Que no participa. Increíble. Y bueno, también estará prohibido incluir en las residencias cajas de grandes dimensiones, raquetas y paletas, vehículos personales, pancartas, afiches y material publicitario comercial. Vale, dame el remate con otra. Y banderas que superen los 2 metros cuadrados y astas más de 1 metro de largo. O sea, es que, tío, no lo entiendo. Va, la última, que pero nos bueno, acaba el tiempo. La última. Un cinturón negro invidente peleará con atletas de visión normal. ¿Puedes repetir? Un cinturón negro invidente peleará con atletas de visión normal. De visión normal. O sea, un hombre desgraciadamente ciego, ¿sí?, peleará en karate, creo que es una especialidad de sí, esta. Sí, cinturón negro será judo, sí, karate. Judo, karate, sí, no sé. Contra, en igualdad de condiciones, bueno, en igualdad de condiciones está claro que no. con gente que no tiene ninguna discapacidad física. Exacto. Hostia, qué par tiene, el hombre, ¿no? Sí. Yo se lo quiero ver. El hombre se llama Sue Aguayo y es mexicano. Ciego desde los 15 años y con quemaduras en el 70% del cuerpo. La verdad es que... Pobre. Vaya, ¿esto cuánto es? Esto es... Ahora Vicente se está dando 2007. Cuenta. 2007. Bueno. De que está dando noticias del año pasado. Sí, sí, puede ser. No sería raro. Ostras. Pues, bueno, pues eso. Qué superación, como ¿no? Como dicen aquí, es la primera vez que un ciego competirá en un torneo internacional. Que, bueno, tenemos que recordar que Aguayo... Ya alcanzó en 3 años y medio el grado de cinta negra, primer dan, y que se dedica a la enseñanza musical Jolín. Que sí, parece que los ciegos tienen más sensibilidad musical y viceversa. Sí, eso y los, sí, el oído está más potenciado. Esto, sí. Pero bueno, él dice que no quiere. Dice, si me noquean, no asumo de ningún modo los riesgos del taekwondo. O sea, quiero decir, no acepta eso, ¿no? Él quiere estar en igualdad de condiciones. Y bueno, y podemos decir que ya ha combatido en el tatami en México, pero su asistencia al Abierto Internacional de Argentina será su primera experiencia en un torneo de alto nivel. Contra peleadores sin discapacidad, como él prefiere nombrarlos. ¿Sorpresa? Sí. Sí. ¿Hola? ¿Quién es? Hola, hola. ¡Hombre! Siempre lleva última hora, nano. ¡Hombre! ¿Qué pasa ¿Qué contigo? Tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡El Pablo! Ay, pues nosotros aquí con el programita, ya ves. ¿Qué pasa, tío? Allí, hombre. ¿Qué tal? ¿Dónde estás currando? Sí, hombre, claro que sí. Pues ahora mismo no estará haciendo mucho. Levantando el país ahí. Sí, poco a poco. ¿Cómo te ha ido el puente? Uf, muy largo. ¿Qué tal Halloween? Yo es que estuve... No salí apenas. No, en serio. No salí. No, salí un poco el viernes con el señor Javi, que saludamos de aquí. Sí, y ya está. Me llamó a cierto, que os llamamos y no pudimos contactar con vosotros, no sé por qué. Pero bueno. Es que se me apagó el móvil. Ya no, pues estamos perjudicados, ya no fuimos rápido. Sí. Bueno, llamaba para deciros una noticia. Dime. ¿Ah, sí? ¡Oh! De musical. Vale. Que es que mañana sale el nuevo disco de Mago de Oz. ¡Hombre! ¡Cómo no! Pablo, gran fan de Mago de Oz. Los haya. Que se llama La ciudad de los árboles. La ciudad de los árboles, cierto. La he visto en algún sitio anunciada, así. Sí. La verdad es que sí. Y también que mañana, sí, como sale a las 6:30 en el FNAC, harán firma de disco. Vaya. Vas a estar ahí el primero, ¿no? Hombre. No llegaré a tiempo. Pero Pablo se desdobla, tío. Salen dos Pablos, tío. Uno a trabajar y otro a la FNAC. Pues la verdad es que, pues interesante, ¿no? Otro nuevo disco de Mago de Oz. Ah, tú nos lo pasas y te lo pinchamos. Exacto, pásanoslo y ya vamos catando el disco a ver cómo... Que ya sabes que las copias privadas ya se permiten. Exacto, ya puedes hacer copias de todo tipo y sin sentirte mal. Vale, ni por Teddy Bautista, ni por... Ni Pedro Farré, ni ninguno. Por Teddy Bautista tenía cada temazo de Los Canarios que flipas. En serio. Temazos que te cagas. En serio. Bueno, pues muy bien, Pablo. Muchas gracias, tío. Tenemos que despedirnos ya. Eres ya... Has batido el récord de llamadas. Sí, ya llevas 3. Ya llevas 3. Ya tienes por lo menos 50.000 radios, pero que tranquilo que... Te las llevas, ¿eh? Se las lleva por todo. Puedes montarte un chino y todo esto, una tienda china esta y vender solo mini radio. Pero bueno. Vale. Pues Pablo, muchas gracias por llamar, tío. Gracias, tío. La que viene, ¿vale? Venga, Pablo. Venga, tío. Au. Ay, el Pablo. Qué ilusión, si es que ves. Al fin y al cabo se nota quiénes son los amigos, cierto, y no como otros, cierto, que no hay. Cierto, cierto, cierto. Pues nada, nos tenemos que ir, Vicente. Pues nada. Así ya que recordaros la... ¿Eh? Es que me tapas, que te censuro, ¿eh? Mira. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Censura. ¿Esto que es como Chávez censurando radios o qué? Bueno. Pues nada, recordad la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com. Y nada, nos despedimos con una cita de precisamente de Groucho Marx, ya que hablamos del epitafio, vale, que decía así: citadme diciendo que me han citado mal. ¿Será cierta? ¿No será cierta? ¿Quién sabe? No lo sé. Bebo para hacer interesante a las demás personas. Eso es genial. ¿Qué te digo? Pues nada, con una sonrisa nos vamos hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego. Adiós.